Radio Ubrique Deportes. Jueves 1 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves con un programa cargadito, el que va a tener lugar en el día de hoy, en los próximos minutos. Tenemos en principio que quedarnos con una cita que tuvo lugar ayer, esa inauguración de la nueva sede de la subdelegación de la Federación Gaditana de Fútbol en la Sierra de Cádiz, que va a estar ubicada aquí en Ubrique. Y en concreto en el edificio administrativo de la piscina cubierta. Ayer tuvo lugar, como decimos, ese acto inaugural con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera. Pues con Eduardo Herrera tuvimos la ocasión de hablar, así como con el subdelegado del Comité Técnico de Árbitros, con Antonio Gómez, con el que también pudimos intercambiar impresiones sobre lo que va a significar para Ubrique y para el fútbol ubriqueño el contar con la sede en la Sierra de Cádiz de la Federación Gaditana y por ende de la Federación Andaluza de Fútbol, con el objetivo de hacerlo además una entidad, una subdelegación dinámica que organice actividades y que no solo quede para realizar cualquier recurso administrativo, como es uno de los objetivos, llevar todo el papeleo administrativo sin tener que desplazarse hasta Jerez o hasta Cádiz. Pero además de esto también Hoy vamos a retomar nuestra sección Escape Libre para hablar de automovilismo, de las dos últimas pruebas que se han celebrado en el calendario. Tenemos el último rally del Campeonato de España, como fue el Rally de la Comunidad de Madrid, con victoria del GT del Porsche de Sergio Vallejo, como no podía ser de otra manera, era uno de los candidatos, ya que muchos de los kilómetros de este rally se hacían en el circuito del Jarama, donde los GT pues prácticamente no tienen rival. Y también tenemos que hablar del Rally Sprint de Sevilla, que cerraba el Campeonato de Andalucía de Rallys. Victoria para Rafael Martínez Saco en Sevilla y victoria, en lo que se refiere ya al Campeonato Regional esta temporada, para el cordobés Óscar Gil, que es el que se ha proclamado campeón andaluz de rally. Un rally 2011 que ha contado con un número de pruebas muy reducida, tan solo tres rallies los que estaban calendados y el resto pues rally sprint, que son los que se han disputado en la geografía andaluza. Pues de estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. Cuarto Dual Long Cross El Pavo, prueba federada por la Federación Andaluza de Triatlón. El domingo 11 de diciembre, el pueblo de Ubrique se convertirá en un circuito urbano donde los participantes afrontarán 7 kilómetros y medio de carrera a pie y 20 kilómetros de ciclismo. Precio de la inscripción: 15 euros para federados y 20 para no federados. Habrá premios en metálico y un pavo para los mejores de la categoría masculina y femenina de la general y para el mejor corredor local. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Cuarto Dual Long Cross El Pavo. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Triatlón, Carnicería y Charcutería Bartolomé y Juani, Piel Nature, Gimnasio Galaxy, Cruz Roja de Arcos, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, RS Sport, Ciclos La Mela, Peña Taurina Hermanos Borque, Floristería La Margarita, Carnicería Charcutería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación. Un amplio stock en imagen y sonido. Car audio, altavoces, sistemas de home cinema, pantallas, instrumentos musicales, sonido profesional, micrófonos, reproductores MP3, faros Enox, un amplio stock en primeras marcas a precios por debajo de su coste. En Orosonido, en calle Curtidores, teléfono 956-46-2249. Ven hoy mismo y llévate lo que buscas por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Eurosonido está de liquidación total por renovación. Aprovecha precios que no volverán a repetirse. En Eurosonido, sonido profesional y cara audio. En Caballero Reguera con el otoño llega la Operación Cambio. 20% de descuento y 10 meses para pagar sin intereses. Y no empieces hasta enero de 2012. Lavadora Samsung Clase A, 6 kilos, 1.200 revoluciones, 299 euros o 29,90 al mes. Lavavajillas Balay, acero antihuellas, 439 euros o 43,90 al mes. Combi Balay, acero antihuellas Clase A, 599 euros o 59,90 euros al mes. Vitrocerámica Teca, 3 zonas de inducción, 399 o 39,90 al mes. Ecoemisores LG Calor Azul desde 199 o 19 euros al mes. Estos y cientos de artículos con el 20% de descuento y una financiación a tu medida. 10 meses sin intereses. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Seis y 20 minutos, vamos a entrar de lleno inmediatamente en materia, como el tiempo es oro y tenemos muchas cosas que tratar, vamos a quedarnos con esa toma de contacto, con esas entrevistas, esas charlas que tuvimos en el día de ayer en la inauguración de esa sede de la subdelegación en la Sierra de Cádiz de la Federación Gaditana de Fútbol. Entrevistas o, como hemos comentado antes, charlas que tuvimos con el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, y con el subdelegado del Comité Técnico de Árbitros, con Antonio Gómez. Inmediatamente pasamos a escuchar esas entrevistas. Bueno, y nos encontramos ahora con el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, con don Eduardo Herrera. Don Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un día que podemos considerarlo como de enhorabuena para el fútbol, ¿no?, por la creación de una nueva sede, de una subdelegación, en este caso, de la Federación Gaditana aquí en Ubrique. Sí, sobre todo para los árbitros, que significa, primero, aumentar la plantilla y, segundo, acercar el arbitraje a los clubes, con lo que eso significa de abaratamiento del coste arbitral al tener los desplazamientos mucho más cercanos, especialmente el fútbol base, que es el que nos preocupa a nosotros en sus costos, ¿no? Y bueno, aquí gracias al Ayuntamiento de Ubrique, pues nos ha dejado una oficina preciosa con un aula magnífica para poder formar a los árbitros, y esperemos que esto se convierta en una gran subdelegación. Sin duda que un pueblo que no es, digamos, céntrico en la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿por qué se ha elegido como sede? Porque aquí es donde hemos tenido la facilidad, donde ha habido personas interesadas en formar esta subdelegación, donde teníamos también un subdelegado de la propia federación desde hace años. Desgraciadamente perdimos a uno, que hoy estaría contentísimo, pero hemos seguido con la tradición de tener aquí un subdelegado, y luego han surgido las personas que pensaron en tener aquí árbitros y en su propia subdelegación, que lo están trabajando muy bien. Tienen ahora ya un grupo de 28 árbitros que están actuando en un colegio muy joven, por cierto, eso me ha encantado. Que empiecen desde muy jóvenes, los vamos a ayudar mucho, y además van a entrar un año en el que se van a producir cambios muy importantes en la forma de funcionar el fútbol andaluz, y sobre todo en lo que respecta a ello, porque ya a partir de la temporada que viene, por ejemplo, las actas no existirán en el fútbol andaluz, como no existen en primera división, van a tener que aprender cómo funciona eso electrónicamente, una asignatura nueva que van a tener, porque primero van a tener que aprender su jefe y después ellos, para transmitírselo, porque ponemos en marcha, primero en pruebas a partir de enero, el programa Fénix, un programa informático de funcionamiento de todo el fútbol andaluz y español, y que tendrán ahora que aprender pues todos los clubes, los árbitros, los entrenadores y todos los que formamos esta gran familia. Iniciativas como esta pues vienen a apoyar por dos motivos, digamos, el fútbol aquí en Ubrique. Pues el primero es que Ubrique ha sido siempre un pueblo muy futbolero y parece que ahora está viviendo ahí momentos bajos, ¿no? No tenemos equipos senior y contamos pues con pocos equipos federados, ¿no? En eso puede que la sede esta de la subdelegación también pueda volver a incentivar lo que es el ambiente futbolero. Esto indudablemente puede ser un incentivo. A mí me gustaría que el incentivo sea por abajo y no por arriba. No soy quien para decirle a los aficionados de Ubrique lo que tienen que hacer, pero yo pienso que con los muchísimos ejemplos que ya tenemos de clubes que desaparecen por hacer las cosas tirando por alto y luego ver desaparecer un club tras otro, que se trabaje bien una cantera en Ubrique, que haya infantiles, alevines, benjamines, buenos juveniles, que se trabaje bien la escuela y que cuando esa cantera sea capaz de sostener un equipo en condiciones con gente de aquí y de la comarca con los que se sienta la gente identificado, tienen adelante con los aficionados. Costará menos dinero, la gente disfrutará más, la gente irá diciendo hasta dónde tiene que llegar el equipo y no será un equipo que desaparecerá cuando alguien que ha estado tirando de talonario deje de tirar de talonario, o cuando unos mercenarios que hayan llegado de fuera y no cobren en el mes de enero se vayan a la AFE y denuncien al club y pongan todo patada arriba. Y la otra cuestión que le queríamos comentar era el tema del deporte base, precisamente. Pues comarcas como la Sierra de Cádiz muchas veces con los déficits de comunicación que tiene es difícil, ¿no? lograr tener unas competiciones con un número de mínimo de equipos, ¿no? Que garantice por lo menos que sea una competición entretenida para los propios jugadores. Bueno, es a más problemas de comunicación, evidentemente es más difícil. Esta comarca, yo soy un adicto a la comarca esta, porque la he visitado durante muchos años continuamente. Ya hace años que no venía por aquí. Hoy me ha encantado venir, porque hacía años que no venía por aquí. Y ha cambiado espectacularmente en carretera y demás, y eso se tiene que notar. También ha cambiado las instalaciones. Ubrique ha dado un cambio espectacular. Al pasar por el bosque también he visto una instalación muy bonita y me imagino que eso, no en la misma medida a lo mejor que Ubrique, pero sí ha ocurrido en el resto de pueblos, que tienen unas instalaciones bastante más decentes y eso hará florecer más equipos. Las comunicaciones, como el fútbol base, las comunicaciones fundamentalmente son los coches de los papás o de los directivos, pues las dificultades que pueda haber se pueden salvar. Lo que van a hacer que florezcan más equipos son instalaciones, más mismo a la cantera, se disfruta mucho más, a mí por lo menos. Es lo que me gusta, disfruto muchísimo más con eso y lo demás cae por su propio peso. Ajá. Ya para ir despidiéndonos, ¿qué le parece la sede? Muy bonita, una oficina bastante bonita, bastante digna y con un aula magnífica para dar las clases a los árbitros. Ya he estado hablando con ellos, ya digo que una delegación muy joven, magnífica para empezar a aprender. Y ha dicho que no se preocupe de los errores, que no escuchen nada. Que no escuchen nada, porque ellos solo tienen que pensar en su vocación, la carrera del árbitro, aunque es un deportista más, que tiene su carrera y que sueña con ascender, igual que cualquier equipo, es un deportista más dentro del campo, pero que no escuche los de adelante, que solo piense en su vocación y diga: yo voy a ser árbitro pese a las dificultades que algún energúmeno me quiera poner por el camino, una gente que no entiende bien lo que es el fútbol y lo que es un árbitro, me quiera poner por el camino. Les vamos a traer a los árbitros de Primera División y a nuestro internacional David Fernández Barbalán. A lo largo de la temporada les vamos a ir dando suficientes alicientes para que estén ilusionados con esto que ahora emprenden y para que se animen más gente de la comarca a venir por aquí. Y ya por último, como máximo representante de los futbolistas andaluces o del fútbol andaluz, ¿cómo estáis viendo desde la federación, digamos, el tema de la crisis económica? Estamos viendo que a los equipos senior sí está afectando, pero a lo que es el deporte de cantera, el fútbol de cantera... ¿Me lo dices por la televisión? No, me digo... La crisis, mira, la crisis... Yo, a mí me gusta ver las cosas de forma... La federación también le está afectando. La federación se nutre especialmente de las subvenciones públicas y de la Federación Española, que lleva 7 años, nos tiene ya el presupuesto congelado, y la Junta de Andalucía lleva 4 años quitándonos cada año un 10%, ya es mucho dinero acumulado. Y durante todo este tiempo la federación ha ido creciendo en número de equipos. O sea que mucho dinero acumulado de menos y mucho más equipo a lo que atender, con lo cual estamos haciendo el pino para poder atender lo mismo que veníamos atendiendo a los equipos sin tener que quitarle nada, y encima haciendo cosas nuevas, bastantes cosas nuevas que se van a dar la cara este próximo año. Pero como las cosas hay que verlas bien. Yo me niego a escuchar todo lo que por las mañanas dicen las noticias, lo que dicen los periódicos, y porque entonces te mueres. ¿Cuándo vamos a salir de aquí? La gente de la calle solo tenemos dos salidas a esto, que nos sirvan de inmediato: o llorar o vender pañuelos. ¿Nos vamos a poner a llorar? Vender pañuelos es tener ideas nuevas, reconvertirnos, aprovechar la crisis para reconvertirnos, administrarnos todos mejor. Si un club tiene 10, no puede gastar 15. Los clubes de tercera división y de primera andaluza, sobre todo, no pueden tirar la casa por la ventana. Se tienen que adaptar a lo que tienen. Y se puede hacer, y hay clubes que lo han hecho, como el Maracena, que quedó hundido por un presidente que tiraba la casa por la ventana y descendió y dejó al club arruinado, y entró otro que sabe lo que hace, y hoy está el Maracena con 15 equipos en competición, con el jugador que más cobra son 200 euros en tercera división, y el año pasado casi disputa la liguilla de ascenso a segunda división B, y terminó con superávit, y nadie tuvo que poner un euro, y no tuvieron que llorarle al alcalde en el balcón y a decir al alcalde un no sé qué y un no sé cuánto, porque no le paga el sueldo a mis mercenarios, que no es esa la misión del alcalde, ni de la alcaldesa, ni de nadie, porque no le paga el alcalde el sueldo a una empresa que cierra en el pueblo y dejan en el paro 200 personas, y estaban acostumbrados a eso muchos clubs, y eso no puede ser. Tenemos que aprender a otra cosa, a saber lo que tiene el club, a valorar lo que tiene, que muchas veces no saben ni lo que tiene, a saber cuáles son sus objetivos de verdad, a saber las maneras de cómo se consiguen esos objetivos, a buscar, saber cómo con lo que tienen pueden buscar dinero, que hay otras formas de buscar dinero, y nosotros los vamos a enseñar y les vamos a poner medios y les vamos a ayudar a conseguir dinero. Desde ya, posiblemente empecemos en diciembre ya con las primeras actuaciones para ayudarlos a conseguir dinero, y les vamos a dar cursos de adaptación en positivo sobre la crisis, que hay mucho que aprender. Si no aprendemos de esta crisis, no vamos a aprender nunca. Les queremos crear en torno a los clubes un micromercado que se puede hacer, y conjuntamente con la federación nosotros los vamos a ayudar, pues tampoco tenemos para darles, desgraciadamente. Ni es nuestra misión tampoco mantener al club, porque si nosotros debemos mantener al club, ¿para qué queremos a los directivos? O sea que pero sí, sí, evidentemente ordenarlos, adecuarlos y que funcionen, y que funcionen bien. Y yo creo que es el momento de tener un funcionamiento modélico en todo el fútbol andaluz, no solo a nivel de federación o a nivel de algún club, a nivel de una cosa suelta, que todos funcionemos de una manera correcta. Se está preparando todo eso y yo creo que vamos a salir adelante muy bien y muy fortalecido, y por nuestros propios medios, sin tener que llorar y sin tener que esperar a que los banqueros arreglen nuestra crisis. Pues esperemos que así sea, don Eduardo. Muchas gracias. Bueno, y estamos con Antonio Gómez, que es el subdelegado del Comité Técnico de Árbitros aquí en la Sierra de Cádiz. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. Porque no todos los días se puede inaugurar una sede como esta. Oye, una cosa de que yo lo llevo persiguiendo desde hace 5 años, que es cuando yo entré con este cargo, y al fin pues se ha hecho realidad. Hemos tenido una buena inauguración con el presidente, como es lógico. Una sede que va a, bueno, una ubicación que va a compartir lo que es la subdelegación de la Sierra de Cádiz de la Federación Gaditana de Fútbol, y por otro lado lo que es la subdelegación del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Sí, efectivamente, cierto. En regla general, como diciéndolo abiertamente, somos hijos de la misma madre. O sea, pertenecemos todos a la Federación Andaluza y, por lo tanto, tanto en Cádiz, que es la delegación provincial, como aquí en Ubrique, lo que son las sedes están compartidas, tanto por la federación como por la delegación de árbitros. Y aquí en Ubrique, pues lógicamente, en vez de tener dos locales, pues aprovechamos el mismo local, tanto para la federación como para los árbitros, somos hermanos. ¿Y cuál va a ser la función de esta nueva sede? Bueno, pues en la parte federativa, esto correspondería a Pedro Román, que es el delegado federativo aquí en la parte de la sierra. Pero bueno, ya si quieres hablar con él, pero te voy a decir, la parte federativa, esto conlleva de que ya los equipos de la sierra ya no se tienen por qué desplazar a Cádiz ni a Jerez para hacer ningún tipo de tramitación. La tramitación total que tenga de cara a federación ya pueden venir a Ubrique, o sea, la sede ya va a estar en Ubrique. El punto para los equipos de la sierra ya va a ser Ubrique. Instintamente, si alguno quiere desplazarse a Cádiz, pues puede ir donde quiera, como es lógico, pero vamos, que para aquellos que tienen kilometrajes muy largos, digamos de Olvera, Torralaquime, yo qué sé, Algodonales, todos más distantes, ¿no?, de aquí de Cádiz, pues ya no tienen que ir a Cádiz. Convenir a Ubrique, porque desde aquí se les va a tramitar todo, el tema de licencias, de fichas, de pago, todo desde aquí. Y en cuestión de árbitros, pues claro, pues los árbitros, como yo digo, desde Gédula para acá, pues todos pertenecen a lo que es la zona sierra, y la zona sierra pues se va a dirigir desde aquí. Mi persona, de momento, soy el que dirige el tema arbitral. Ha insistido mucho Eduardo Herrera en el tema del arbitraje. Dice que con las instalaciones de las que vaya a disponer, no solo de esta oficina, sino de un aula, ¿no?, para la formación, se ha quedado sorprendido del alto número de árbitros que están asociados a esta subdelegación. Digamos que una de las funciones fundamentales va a ser esa, ¿no?, el ir preparando colegiados para competir en las distintas ligas, ¿no? Efectivamente, mira, cuando yo entré en el colegio, cuando yo entré para hacerme cargo del colegio, había una plantilla de 44, 45 árbitros por encima. Te comento, no te puedo decir exactamente el número, pero bueno, lo tengo por ahí. Pero sorpresa mía de que cuando me pongo en contacto con ellos, árbitros reales en la sierra, en lo que era la sierra, pues solamente había 10-12 máximo que pudieran pitar. Y de esos 10 o 12 árbitros, pues de fútbol base llamamos a los árbitros con una edad ya avanzada, mayores de 35 años, pues había 5 o 6, los había tranquilamente. Entonces resulta de que árbitros disponibles, árbitros con opciones, árbitros con perspectivas para poder ascender, que al fin y al cabo esa es la función de cualquier árbitro que quiera entrar aquí, aparte de pitar, ascender, pues había muy poco. Entonces, pues yo me encontré con un colegio de que estaba huérfano de gente. Pues bueno, pues con el paso de los tiempos, claro, la gente, los árbitros que estaban entonces, pues yo ya hablé con ellos, mira, sí. Si quieres seguir bien, pero tienes que responder como lógico, en fin, que se fueron eliminando números y fui quedándome con poquito. Bueno, pues se ha ido regenerando lo que es el colectivo. Actualmente tengo 28 árbitros reales, porque ya son reales. De esos 28 árbitros, el 40% de ellos son menores de 20 años. Eso para mí es un verdadero orgullo, porque es que tener una base de árbitros que sean menores de 20 años, que ya están ahí, que ya están preparándose para poder arbitrar. De hecho, algunos ya están pitando. Y ya están pitando hasta fuera de Ubrique, están saliendo de asistentes hasta de juveniles. O sea, están cogiendo en muy poco tiempo, le voy a darle enhorabuena a los chavales, porque es que en muy poco tiempo están cogiendo nivel, que eso es lo que tanto Eduardo Herrera como nuestro delegado provincial Juan Antonio Álvarez, como Antonio Bernal, que es presidente de la Gaditana, pues lo que a ellos le va, de que los chavales no tengan el arbitraje por el mero hecho de que, bueno, una forma más de ganar dinero, de poder estar ahí, sino que le guste, que sea algo que le guste. Lógicamente, el tema de las instalaciones, pues sí. Nosotros hasta ahora no es que hemos estado mal, porque hemos estado bien, porque el patronato nos ha facilitado dar las clases en el salón de actos del pabellón, que está bien, que por supuesto está muy bien, y hasta ahí lo hemos estado dando. Lógicamente, al tener aquí, en estas nuevas instalaciones, cerca de lo que es la oficina de la sede, tener un local preparado para poder dar las clases, pues los chavales van a dar las clases ahí mucho mejor, más tranquilito, menos ruido, perfecto. Y después, prácticamente, pues también, porque teniendo nuestras instalaciones, tanto aquí como en el campo de césped, como en el césped artificial, césped natural y pistas de atletismo, pues don Eduardo pues lleva toda la razón del mundo. Se pueden preparar y bien, porque hoy en día no es solo teórica en los árbitros, el físico también es bastante, bastante en los árbitros. ¿Sí? Y también tenemos entendido que queréis ser una sede dinámica, ¿no? Bueno, efectivamente, eso es lo que se persigue, de que sea una sede que se mueva, que tenga bastante movimiento, que funcione en todos los aspectos, y entonces que la gente venga, que la gente vea, que la gente sepa que el arbitraje no es lo que por ahí se ve, ni lo que se ve en la televisión, ni lo que vemos en los recortes de prensa, y entonces pues que venga, que se informe, y nosotros aquí estamos, como es lógico, que vea cómo estamos aquí. Lo que se refiere también al trabajo en sí de la sede, ¿vais a tener un horario de oficina o de tarde? Sí, ¿no? Sí. Aquí, bueno, los horarios los acomodamos a lo que la gente pide, a lo que la gente puede. Lógicamente también a nosotros, porque tanto Pedro Román como yo estamos trabajando, y entonces tenemos que tener un horario específico para esto, pero también acomodarlo a nuestro poder. Entonces, tanto por la parte federativa como por la parte de la delegación de árbitros, pues nosotros de 7 a 9 vamos a estar prácticamente todos los días, si no, pues 3 días en semana aquí, y vamos a estar, como he dicho antes, abiertos a todo lo que quiera. Que eso no quiere decir que un día que no tengamos que venir aquí, si nos llama alguien, tanto a la federación como a la delegación de árbitros, oye, que voy para allá, que tengo que solucionar un problema, pues venimos, y no hay ningún problema, por supuesto, en entenderlo, como es lógico. Antes nos comentaba que habéis sido los que más interés habéis puesto en toda la comarca por tener la sede aquí, que quizás sea el secreto de que Ubrique no es un pueblo céntrico, como comentábamos, en la Sierra de Cádiz, y ha conseguido pues todo un logro, ¿no? Vamos, como todo el mundo sabe, esto antes, lo que es la subdelegación de árbitros, se llevaba antes desde Prado del Rey. El antiguo subdelegado estaba en Prado del Rey, pero no había tampoco una sede propia. Yo la verdad digo de que hasta hoy mismo, hasta esta tarde, que son los últimos documentos que me han dado para Cádiz, para mi delegación provincial, pues la sede estaba en mi casa. En mi casa, allí tengo montado el equipo de ordenadores, la impresora, pues allí. Como es lógico, esto no puede ser. O sea, un colegio que se precie, yo tengo dos árbitros en regional preferente. He tenido uno en Primera Andaluza, ya no lo tengo porque, por desgracia, se nos ha ido a trabajar fuera de Ubrique, y lógicamente, pues, de Ubrique de Andalucía. O sea, se ha ido fuera de Andalucía y le cuesta venir a Andalucía. Pero tener un árbitro en Primera Andaluza, dos árbitros en regional preferente, dos árbitros en segunda regional como tengo, y después tener 14 árbitros más, pues eso, haciendo un baremo, somos la subdelegación mejor cualificada que hay en la provincia de Cádiz. Todo el mundo se pondrá la mano en la cabeza con lo que estoy diciendo. Pero es que si hacemos, lógicamente, una regla de tres, y si hacemos un estudio de los partidos que tenemos y la gente que tenemos para arbitrar, vemos que Ubrique, el nivel de arbitraje que tiene, no Ubrique, sino la Sierra de Cádiz, que engloba, porque tengo árbitros, como he dicho, de todos lados, de Puerto Serrano, de Algodonales, de Torralaquime, de Olvera, Grazalema, del Bosque, tengo árbitros de todos los lados. Entonces, los árbitros estos, pues el nivel que tienen es altísimo con respecto a los de Jerez, a los de Cádiz, a los de San Fernando, que son los punteros, obviamente, porque son las subdelegaciones más grandes que hay, las que tienen más árbitros, pero los nuestros, cuando van tanto a las pruebas teóricas como a las pruebas físicas, pues están ahí. El año pasado, los dos de Regional Preferente estuvieron, bueno, uno de ellos estuvo a una décima de ascenso a Primera Andaluza, y el otro tuvo a cuatro décimas. O sea, cuatro décimas separan de un ascenso. Eso se dice muy rápido, pero eso es, para un árbitro, es una verdadera, malamente dicho, eso es una putada de no ofender. Pero estuvo ahí, y uno de ellos lo tenemos aquí, que es Miguel Mellado. A una décima de ascenso. Eso tiene un nivel que, horroroso, vamos, que los técnicos de Cádiz, los técnicos de Sevilla, pues dicen de que no, de que esta gente, para, digamos, estar tan lejos de lo que es la capital, pues el nivel es altísimo. Tengo que dar las gracias aquí también al profesor de teórica, que es el José Antonio Camacho, José Ángel Camacho, perdón, Camacho Avelino, que es un perfecto profesor, un profesor magnífico, que es el que los instruye y el que hasta hoy pues lo está llevando de la mano para arriba, para arriba, para arriba. De verdad que sí. Pues Antonio, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Pues a ti y tu casa, para lo que quieras. Muchas gracias. Pues a ti. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en Tiempo de Deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Siete menos cuarto, 6:45 de la tarde. Escuchamos esas dos entrevistas que realizábamos en el día de ayer y nos metemos ya de lleno con la media hora que nos queda por delante en el mundo del automovilismo con nuestro compañero y amigo Álvaro Gago. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, Álvaro Gago, buenas tardes, que no sonaba el mic. Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, tenemos por delante ya, digamos, los últimos pasos de lo que ha sido la temporada de automovilismo. Ya terminó el Mundial y nos quedó la última vez pendiente, pues las pruebas que inmediatamente se iban a celebrar. En este caso era el Rally de la Comunidad de Madrid, última prueba del Nacional de Asfalto, y el Rally Sprint de Sevilla, última prueba del Regional de Asfalto, ¿no? Estaban los dos pruebas que quedaban ya para finalizar la temporada, como quien dice. Aunque creo que está, bueno, sí, prácticamente está terminado ya. Habrá pruebas puntuales, porque yo he tenido ocasión de ver el calendario, sí. Por el norte, alguna prueba por Asturias, por Galicia, pero sí, digamos en Canarias también quedan, pero vamos, que esos son, que no son a nivel nacional ya. Ya serán pruebas a nivel regional. Y bueno, y hoy vamos a tener la ocasión de hablar con el campeón de España. Hombre, no. con Miguel Fusté. Que ya pudimos hablar con él hace... ¿La temporada pasada? Un año, más de un año. Más de un año. Fue en 2010, en junio de 2010. Pues más de un año hace que no... Un año y medio, prácticamente. Un año y medio, como quien dice. No, sí. Yo recuerdo que entonces nos hablaba de los problemas económicos y bueno... Pues este año ha sido campeón con los mismos problemas. ¿Qué es lo que ha variado de un año para otro? ¿Qué crees tú que es lo que ha cambiado? No, lo que ha variado ha sido que... Miguel Fuster ha llevado muy bien por la mano el Porsche y ha vencido tras muchos problemas que han tenido también los Super 2000. El problema que hemos contado hace ya tiempo, que hemos contado con de Chevy Pons, con el Team Nupel y todo el problema que tuvieron, y eso ha beneficiado en gran parte también a lo que ha sido las opciones de Miguel Fuster. Aparte que Miguel Fuster ha estado siempre arriba y ha intentado siempre ganarlo a todo. Y de hecho ha ganado un montón de pruebas. y la del norte, que eran las que se le atravesaban en las últimas temporadas. Este año, por ejemplo, el Rally de Ourense, sí, el año pasado se retiró, este año lo ganaba. Sí. ¿No? También. ¿Y el Príncipe de Asturias? El Príncipe de Asturias también lo ha ganado, también, que ha estado. Es que, quieras o no, ya son 2 años con el Porsche. Y estando arriba siempre, pues es difícil tenerlo complicado con él, porque es que es un piloto que es muy variopinto, ha tenido muchas monturas de coches, y este año se ha hecho con el Porsche de la mano, con el compañero del copiloto Nacho Viñó, y ha ido muy bien, muy bien, muy bien, de todas maneras, de bueno, también que le ha ido, que ha sido campeón de España. Uh-huh. Bueno, como siempre, él tenía arranques de temporada muy buenos, ¿no? Como sí, siempre, claro. empezaba en su tierra, en Valencia y en Canarias, ¿no? Bueno, sí, en su tierra, Valencia no, él es de Benidorm. Y el bueno, rally, sí, en su tierra, digo, en su comunidad. En la comunidad. El rally siempre es en Benidorm, siempre, es de su tierra, siempre los últimos años lo ha ido ganando. También pasó a Canarias, que era la segunda prueba, que también le iba muy bien a los GT. Pero este año ha demostrado que, estando en el norte con los GT, y porque también ha llegado tarde Vallejo con el GT, porque vivía con el Lotus, y ahora cuando ha pasado con el Porsche, pues ya ha estado, pero vamos, que ha estado triunfante. Y ganarle a Evia, que ha tenido muchos problemas también este año con el coche, porque el Evo que tenía, el Skoda, le ha dado muchos quebrados de cabeza. Cuando no era una cosa era otra, cuando no era otra era otra, y ya tenía muchísimos problemas. De hecho, están ahí protestando y peleando porque el nivel que tienen los Super 2000 este año no llega. Los GT dice que están por lo harto de los Super 2000, que yo no lo creo así. Lo que pasa es que los GT hay que correr. Uh-huh. Y hay que echarle lo que hay que echarle. Bueno, eso no lo va a contar directamente Miguel Fuster, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, enhorabuena por esa consecución de tu tercer título ya nacional en el campeonato de rally. Y bueno, un título que se confirmó en Sierra Morena, que quizás para ti haya sido la prueba más tranquila de la temporada, ¿no? Sí, por supuesto. El Sierra Morena fue un trámite, fue un puro trámite y bueno, digamos, había que acabar, incluso sin haber acabado, al final, tal y como quedó la clasificación, también hubiéramos ganado, porque tenía que haber ganado Poncho Pérez la carrera, pues no estaba, Pérez quedó tercero, por lo tanto también hubiéramos sido campeón, aún no yendo a Córdoba o no habiendo acabado. Pero bueno, por lo tanto la filosofía fue pasar, terminar, hacer afición, derrapar todo lo que se podía y ya está, y traernos el título para casa. Uh-huh. Miguel, ha sido quizás el título más complicado de los tres, por las circunstancias. Ha sido es complicado a nivel, porque los patrocinios y todo está muy difícil, pero luego a nivel técnico, a nivel mecánico, ha sido una gozada de año, porque no hemos tenido ni un solo problema. Hemos corrido cuando hemos tenido que correr, hemos ganado cuando hemos tenido que ganar y nos hemos conformado con la segunda plaza cuando ha tocado, cuando han aparecido aguas y cosas raras y bueno, la verdad es que ha sido un título realmente complicado mientras se ha estado la lucha codo con codo con Pons, porque unas carreras las ganábamos nosotros, otras las ganaba él y así íbamos, pero bueno, cuando ya no supuse si lo abandonó, pues bueno, estuvimos ahí. ¿Qué ha cambiado con respecto a temporadas anteriores en tu Porsche para mostrarse este año tan competitivo? Bueno, ha cambiado la suspensión solamente y me imagino que yo. Yo me di el primer año de adaptación, el segundo año ya para ver y correr, que ya fuimos subcampeones, y este año a principio de temporada dije que venía a ganar o iba a otra cosa. Era el año, me tocaba, me encontraba seguro, cómodo y contento con el coche y con la medida totalmente cogida, o sea, muy bien. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Este año ha sido, bueno, este año has logrado los tres títulos de campeón de España con marca diferente. ¿Con cuál te has sentido mejor? Con el Porsche. ¿Con el Porsche? Con diferencia, sí, sí. Sobre todo, y además lo he ganado con las tres tracciones que existen. Soy el único piloto que ha ganado con delantera, 4 y trasera. Y me quedo con la trasera, pero vamos. Quizás es la que más me haga sufrir, pero es la que más me divierto. el nivel que has visto tú este año de los Super 2000 y los demás coches que ha aparecido, porque se está comentando de que se quejan mucho los Super 2000 de las potencias que tienen los Porsche. Se queja Evia. Bueno, se queja Evia, claro. Se queja Evia, porque Pons tiene un Super 2000 y no se queja. Pero bueno, el que tiene mal perder se queja. Pues bueno, problema de LED, que se queje. No, hombre, problemas no, pero hombre, yo veo que... Pons ha ganado carreras con el Ford, yo he ganado con el GT, el año pasado ganó el grupo N en Córdoba, quiero decir, yo no veo ninguna superioridad de ningún tipo, ninguna... Lo que tienen que hacer es correr, porque el Lotus ha ganado en Madrid. A ver si el Lotus también ahora resulta que es más coche que el Skoda. Ahí llevo yo, que ahora resulta que el Lotus ha metido también los dos GT por delante, ver, en Madrid. El Lotus es más eso que el Skoda, entonces claro. Pero en fin, yo, polémicas aparte, yo ahí no entro, ahí hay una federación, que es la que se tienen que encargar de estas cosas, y si no quieren, que no dejen correr a los GT, ya estando este correr yo solo, y ya está. No, hombre, lo que pasa es que también han intentado también en Madrid intentar meter una prueba y a ver si los World Rally Car también podían entrar... Sí, está, pues mira, algún coche más, pero yo pienso que esa no es la solución, porque la solución es poder abrir a Ford el grifo, o a Skoda, o a marcas, para que hagan copas de promoción como Suzuki, sí. Están 30 tíos ahí detrás, y hagan gente joven, y hagan cantera, y haya tal. Eso yo creo que pasa la solución por ahí, no por darle, hacer un rally car, que vamos a ver, si sale uno... Ya nos podemos dar con un canto en los dientes si saliera un World Rally Car, porque ¿quién tiene hoy un presupuesto tal? Entonces, hacer una ley, para, o sea, poner una categoría para que te puedan llenar un coche, a lo mejor uno en Asturias porque el asturiano sale, otro en tal, o Monzón o un pastoso que llegue y diga, ah, tengo un World Rally Car y me pongo a correr. Entonces... pasará como el año que Pura se iba con el Metallica y el segundo era yo con un saxo. Me voy a mi casa. Pues eso que hacemos aquí. Lo que hay que hacer es fomentar el deporte con copas de promoción. Eso es lo que quiero decirte yo ahora. Con cochecito oficial, porque la copa de promoción, si Suzuki no corre, hay 20 coches hoy en un rally. Sí, sí. Y el problema no te lo va a solucionar el World Rally Car. El problema te lo va a solucionar el Copeco, la Peugeot, que venían 20 tíos... cuando teníamos inscripciones de 120. Pero claro, ya te digo, yo no soy el que hace las normas, simplemente las puedo comentar. Sí, porque estamos viendo que los pilotos que estáis ya en cabeza, estáis un poquito maduritos también ya, porque la gente joven no tiene opciones. Lo mismo, si te coges un auto de hace 15 años y monero y somos los cuatro los mismos. Y esto es porque algo está fallando en la parte trasera de la clasificación. No es porque yo, porque bueno, porque aquí vino un señor que vino sordo, despuntó, se fue al Mundial y es que ya no ha vuelto a ver nadie más ni 10 años antes ni 10 después. Eso no... Pero en fin, algo falla por ahí. Oye, Miguel, ¿el proclamarte campeón de España puede hacer que para la próxima temporada contaras con más apoyo económico o más facilidades para participar en las pruebas o crees que va a seguir igual? Porque me estoy moviendo ahí como tal y no consigo absolutamente nada. Un segundito, por favor. Sí, sí. No marcan a ver a Dura Marta. Ya decimos que... No a ver a Dura Marta. Seguimos hablando con Miguel Fuster, campeón, flamante campeón de... Sí, perdona, Miguel. Perdonad, es que tenía... Perdonadme. Sí, sí, sin problema. De... Sí, hablamos de que si con la vitola ahora de que eres el nuevo campeón de España, si vas a... ¿crees que podrás tener más apoyo? La verdad es que no tiene pinta. Yo no sé si... Y se va a animar un poco de aquí a enero el tema de los patrocinios que estoy buscando y las cosas que estoy y tal, pero de momento la cosa, la crisis esta nacional pues está mal y no sé qué va a pasar. ¿Y qué planes tienes para 2012? De momento a día de hoy mi idea es seguir repetir con el coche otra vez, pero en estos momentos lo tengo a la venta, o sea que estoy un poco ahí a ver qué pasa. Tengo que conseguir un patrocinio, las instituciones este año los recortes van a ser del 100% o del 80%, por lo tanto ya no podemos contar con ellas, lógico y normal, hay otras cosas que atender. Volviendo otra vez a las temporadas pasadas de los tres coches cuando se corría antiguamente, como tú bien has dicho, las marcas, por ejemplo, Peugeot, lo que tú estabas comentando, Peugeot, Citroën, ¿qué se debería hacer ahí? Porque es que, yo no sé, todo el mundo, la federación debería de intentar buscar otros métodos, ¿no? Ya, pues no lo sé, la verdad es que yo ahí deberían de intentarlo, claro. Pero los pilotos no podían hacer ninguna fuerza ni nada, porque es que entonces, si no se hace la fuerza, los pilotos, ¿quién lo hace? ¿Qué quieres que hagamos los pilotos? Pues hacer un plante o hacer cualquier cosa rara, ¿no? Bueno, yo ojalá se plantara todo y a ver si esto reaccionaba o nos plantáramos, claro. Ojalá. Pero bueno, eso tenemos que ver, hay una federación, ya te digo, y eso tiene que pensar los otros y hacerlo. Yo ya lo haría, ya. No te creas que no. Uh-huh. Oye, Miguel, volviendo a lo puramente deportivo, a lo que ha sido esta temporada, ¿te ha dado un sabor más agradable victorias como la de Orense o la de Asturias? El sabor que... ¿La victoria te refieres? Sí, sí. ¿Me ha agradado? La del Príncipe de Asturias, con creces. Uh-huh. Un rally que todavía no lo había... Pues nunca había quedado segundo no sé cuántas veces. Pero haber ganado en Asturias con un Porsche, con Vallejo, con Evia y con todos ahí, vamos. ¿Y Evia en su casa? Y había en su casa, sin problemas. O sea, que eso ha sido muy bien. Es evidente, estoy segurísimo que Alberto mentalmente no estaba lo fuerte que otros años porque había roto 5 carreras y no tienes ninguna opción. Entonces, por mucho que uno quiera, la cabeza y el acelerador no van igual. Pero en fin, ahí estuvimos y es la victoria que más me ha gustado de todo el año. Y con tu copiloto Nacho Viñó también muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. De hecho... Estoy ahora camino de Cofrentes, voy a correr un rally con FIA con un Abarth en Cofrentes este fin de semana y mi copiloto es el organizador. Él no corre. Sí, es verdad, es el alma mater del rally. Corro con Dani Cue, el campeón de España de tierra, el copiloto de Cañizares, pero no corro con él y bueno, a veremos qué pasa. Y el tema, por ejemplo, de Cañizares, que ha empezado a hacer los programas ahora en Canal Plus, ¿tú crees que eso? Yo creo que eso sería también importante también, ¿no? Eso es buenísimo, eso hay que besarle los pies por donde pase. Es el que lo ha promovido y es el que lo ha hecho y es el que tal. Hombre, que los pilotos mediáticos, quieras o no, le hacen que el rally tenga más importancia y no, que, aunque no corran. Yo no firmo ni un autógrafo ni un rally. Ahora Cañizares firma 5.000. Pues eso es bueno para nuestro deporte. O sea, muchos niños dirán, papá, vamos a ir al rally, pero no a verme a mí, sino a ver si ven a Santiago y se hacen una foto. Pues eso es muy bueno. Eso no cabe ninguna duda. Era lo que nos decía nosotros José Antonio Aznar, que nos comentaba que la prensa, las revistas o la radio podemos poner mucho empeño, pero realmente la que manda la tele, ¿no? La imagen. Eso es como todo, es como la línea de tráfico, ¿no? La señal de el guardia, la señal del suelo pintada o la señal vertical, ¿no? Uh-huh. Lo primero es aquí la autoridad, la que ya puede haber señal, pintura, y aquí la autoridad en los medios de comunicación. Es la tele por defecto, entonces, mientras no haya tele, lo otro sí, puede ser muy, muy, muy, muy, muy, pero si Rajoy dice en un periódico que baja la pensión, nadie dice nada. Como lo digan en el telediario de la 1, verás tú España cómo se pone, pues eso es igual, ¿no? Entonces, mientras esto no salga en tele, no hay nada que hacer. Y bueno, el Plus ha hecho aquí y tal, yo he estado con ellos en Córdoba, estuve allí y luego estoy colaborando en Madrid con Fonsetti y Fernando Alves, que son los que lo llevan, y unas ganas increíbles y lo van a hacer muy bien, lo van a hacer muy bien. A ver si tiene continuidad para el año que viene. ¿Perdón? Que a ver si tiene continuidad para el año que viene. A ver, veremos. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Pues, Miguel, era lo que te íbamos a decir ahora mismo, que nos vamos a despedir. En principio, agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por... A mí que me tenéis cuando queráis. Sí. Y felicidades por el campeonato. Felicidades por el campeonato y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, un saludo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Parece que tenía ganas de irse. Bueno, pues ahí estaba. Un buen rato con él también. Sí, sí, sí. Además que hemos podido departir de todo, ¿eh? Un repaso al automovilismo. El Evia le ha puesto. En todos los. ¿No estaría contento con Evia? En todos los aspectos. Es genio y figura, Miguel Fuster. Miguel Fuster es genio y figura. Pero bueno, ¿eh? Pero muy buen piloto. Bueno, ¿qué cosa que nos queda? Bueno, no hemos hablado precisamente del último rally del Campeonato de España porque no estuvo presente Miguel Fuster. Exactamente. Porque ya con el título adjudicado y como están los presupuestos hoy en día, no le merece la pena ir al rally que quizás sea el que más se adapte a las cualidades de su vehículo. Sí, no, sí. La prueba que mejor le viene por el sencillo hecho de que se rodaron muchos kilómetros en el Jarama, ¿no? Se rodaron muchos kilómetros en el Jarama, se hicieron 3 tramos en el Jarama y tramos muy largos de 18 kilómetros y los GT ahí se vieron de hecho. Pero vamos, de todas maneras, empezamos a hablar del rally del Vallejo, desde principio hasta fin estuvo arriba, se lo llevó casi todo. Y una grata noticia también, como ha comentado él antes, de lo de Álvaro Muñiz también, que con un Lotus que tenía antes del mismo equipo de Sergio Vallejo, el mismo equipo de Sergio Vallejo, pues quedó segundo, con lo cual hicieron un doblete. Y llegaron a hacer doblete los dos GT. Uh-huh. Y Fran Cima no pudo estar arriba porque al final tuvo problemas también, pero si no hubiera quedado tercero y hubiera abierto, no hubiera cogido podio. Seguida vamos a escuchar los cortes que hemos podido copiar de TV Motor. Pero antes, ¿qué pasó en la Copa Suzuki? Estábamos pendientes de Germán Leal y Antonio Pérez. Sí, en la Copa Suzuki comenzaron titubeantes, como quien dice, haciendo unos tiempos más bien bajos, más bien atrás, pero cuando llegaron a la noche del viernes estuvieron más bien traseros. Pero yo creo que irán tanteando porque no habían corrido nunca el rally ese, pues entonces claro, tú vas tanteando el coche, vas probándolo, pero a raíz del quinto tramo, a partir del quinto tramo cogieron y ganaron todos los tramos, menos el noveno, Germán Leal. Con lo cual, tiene meritorio lo que hicieron, porque se está jugando Joan Carchá y Pablo Pazó se están jugando el título de la Copa Suzuki. Y entre ellos cogió y se metió Germán Leal ganando los scratch, ganando los primeros puestos del quinto para arriba. Uh-huh. Cuando tú te estás jugando con otro piloto, luchando, hay que ver, ahí es donde se ve el nivel que tiene el piloto, porque estaban dos luchando entre ellos y él se metió primero. Que fue una cosa sorprendente de los últimos. Fueron nueve tramos, de los nueve tramos, del quinto para arriba, los ganó todo menos uno que quedó cuarto. Uh-huh. Fue impresionante lo que hizo. Pues ahí quedaban la pequeña crónica que nos ha hecho Álvaro Gago. Bueno, escuchamos los cortes, ¿no? Sí. Pues pasamos a escucharlo. Sergio Vallejo, acabar el año con dos victorias, aunque este rally digamos que era su favorito, había que ganarlo y había que correr igual, ¿no? Sí, porque antes de venir todo el mundo me decía lo mismo, pero hay que correr y hay que estar concentrado y ya no solo el piloto y el copiloto, el coche tiene que ir bien, los mecánicos tienen que funcionar, para ganar hay que hacerlo muy bien todo y sabíamos que si todo iba muy bien, pues que teníamos todas las papeletas para ganar, pero además corrí todo el rally muy rápido, el coche la verdad es que desde Córdoba va muy bien y me encuentro muy a gusto con él. Y además tengo una alegría enorme por el segundo puesto de Muñiz, porque la verdad, por él también, pero por todos los mecánicos, todo lo que trabajamos en el Lotus, que no os podéis imaginar cuánto. Y yo siempre tuve mucha fe en el coche, pero también mucha en Álvaro. Y hacer un doblete es una pasada con el equipo que tenemos, que humanamente es muy grande, pero económicamente pues tenemos lo que tenemos. La segunda mitad de temporada ha sido muy buena. Y yo creo que esto te va a dar ánimos de cara al año que viene. ¿Hay algún planteamiento ya o tenéis algo pensado o cómo será el tema? Nos gustaría seguir más o menos con lo que tenemos, pero aún no tenemos cerrados los presupuestos y está complicado. La verdad es que espero que esto ayude mucho, pero sabíamos que venir a Madrid era gastar más dinero que casi que no teníamos, pero que podía ayudar para cerrar algo de cara al año que viene y confío que así sea, a ver si podemos cerrar un poco. Pues al menos un mínimo para estar en ocho carreras del Nacional el año que viene y si no, pues hacer otra cosa. Vamos a ver. Venga, gracias. Estamos. Álvaro Muñiz, un resultado sensacional, ¿no? Sí, la verdad que veníamos a Madrid con ganas de correr todo lo posible y que saliese algo bueno, pero la verdad que un segundo igual no lo hubiese esperado, pero ya desde por la mañana yo creo que lo teníamos claro. El objetivo era correr al máximo, no me iba a guardar nada y bueno, salió bien. Podía salir mal, se torcieron con ciertas cosas, la penalización, la rotura del palier el ayer, los discos de freno ahora, pero en general el coche no ha fallado y yo creo que no nos podemos quejar. El coche cada vez mejor, de cara al año que viene es una apuesta interesante. Sí, el resultado me hace mucha ilusión, desde luego por mí y por César, pero sobre todo por lo que ha currado el equipo. No creo que ante todo somos un equipo de amigos, de gente que nos llevamos muy bien y nos queremos mucho y el trabajo de todo el año se nota mucho, con lo cual ya solo por mí me alegro, pero por el desarrollo del coche muchísimo, muchísimo. Oye, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Bueno, Bertievi, al final tercer puesto en un rally que para tu coche pues era complicado, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Ya sabemos que hay mucha recta aquí. Necesitaríamos un poco más de punta, un poco más de potencia para estar con los GTs, pero bueno, muy contentos ya, preparando el año que viene y ahora, bueno, pues solo cabe esperar que podamos hacerlo un poquito mejor el año que viene, tener menos problemas mecánicos y correr y acabar los rallies, que es lo que nos gusta. Sí, pues la temporada ha sido difícil sobre todo a nivel mecánico, ¿no? Sí, tuvimos muchos problemas, además por tonterías casi siempre, pero bueno, los rallies son así, un cable acelerador o un bute de embrague, una cosa que no se rompa nunca, se nos rompió a nosotros, mala suerte, y está el año que viene a revisar bien el coche, a hacer algunos test si podemos y a intentar ir lo más rápido que se pueda. De cara al año que viene, con esto de que se habla de la posibilidad de los rally car o no, ¿cómo lo ves? Hombre, la verdad es que no lo sé, ya hay que esperar a ver lo que dice la federación, con qué se puede correr, ¿no? Pero bueno, esperaremos y decidiremos después de ver con qué se puede correr, decidiremos con qué se corre. En todo caso, tu idea sería seguir con Skoda. Sí, sí, mi idea no, yo seguiré con Skoda seguro. Bien, gracias. Juan Antonio Suárez, cuarto puesto en esta Vuelta Nacional con el Evo, ¿qué tal ha ido el rally? Bien, contentos de menos a más, llevábamos un año sin subirnos a este coche y bueno, nunca lo habíamos probado con estas gomas, muy contentos con el nuevo equipo, un trabajo espectacular, me he sentido como si llevase toda la vida corriendo aquí y tanto el trabajo de las ruedas y todo, todo bien, pero el problema es que, bueno, lo de siempre, que venir a decidir un rally al final en un circuito contra coches que provienen de los circuitos, aún así especificaciones más grandes y todo, para rallies pues con más motor y todo, pues está difícil de... Pero bien, me voy con un buen sabor y creo que en los rallies donde no haya circuito por el medio creo que puedo estar arriba. Además, volver a un coche competitivo potente después de todo el año con el R2, me imagino que el salto es grande, ¿no? Sí, al principio pues se me hacía un poco extraño las derivaciones, el 4x4, la potencia, el turbo, pero bueno. Lo que bien se aprende, mal se olvida, y estoy contento de poder estar al final cuarto. Muy bien, muchas gracias. Nada. Ahí quedaban esas declaraciones que hemos tomado prestadas de tvmotor.es, una emisora asturiana. Que cubre de manera espectacular lo que es todo el automovilismo nacional, regional de allí de Asturias y nacional. Es increíble el esfuerzo de este equipo que desde luego hace un trabajo encomiable. Que deberían de tener otra forma para tener más medios para que la gente pudiera verlo más, pero vamos. Bueno, tiene internet, tampoco es cuestión de presupuesto. Tenía que haber en la TDT un canal dedicado a automovilismo que gestionaran ellos directamente, sería lo ideal, ¿no? No, hombre, tampoco eso. Rally Sprint de Sevilla, con una participación de lujo, última prueba del Campeonato Andaluz de Rally, con todo decidido ya, Oscar Gil, campeón andaluz 2011, y un no, viejo... se lo disputaban allí también. También se lo disputaban, sí. Ajá. Con Francisco Jiménez. Ah, es verdad, verdad, con Subaru. Pero bueno, al final Oscar Gil se llevaba la victoria. Sí, porque tenía que ganar él y no queda un montón de resultados raros. Casi que estaba asegurado por Oscar Gil. Y por otro lado, ganó un viejo cowboy, ¿no? Rafael Martínez Saco. Un máquina de piloto, un viejo cowboy, que ha tenido siempre muchos problemas de financiación. De financiación, ¿no? Siempre ha sido un piloto muy... Le pasa como a Curro Wey también, que era un piloto muy bueno, pero nunca tenía un duro. Entonces siempre ha ido subvencionado por amigos, por empresas que se han metido ahí. Pero vamos, el Martínez Saco fue una máquina. Nada, el Rally Sprint, nada. El Rally Sprint fue un diluvio universal que cayó el sábado. Yo no sé si la gente se acordará, pero hace dos sábados cayó la de... Sí. Claro Puerto, que me acuerdo. Claro pues que en acuerdo. Sevilla, en el Castillo de la Guardia, pues cayó igual. Y la primera parte del rally fue toda de agua. Martínez Saco se fue haciendo crash, ganándolos todos. Y por la parte de la tarde mejoró el tiempo también, pero vamos, también el Martínez Saco también hizo los crash y ya en el penúltimo tramo se dejó de ir y el último lo ganó también. Hay que contar también que Antonio Pérez, iba con Galán también, con Javier. Pues quedaron tercero también, estuvieron al podio. Segundo quedó Francisco Jiménez, porque Oscar Gil también rompió. Tuvo problemas con el coche, rompió y... Pero vamos, de todas formas ya era muy difícil que Francisco Jiménez ganara. Martínez Saco, que por cierto ha sido el último piloto andaluz en participar en un mundial, ¿no? En pruebas del mundial. Sí señor, participó en Monte Carlo con un Subaru. Me acuerdo que Sandokan, yo no sé si la gente recordará a Sandokan, sí, el famoso empresario Sandokan, de Córdoba. El de Córdoba, el de Reinal 2000. Pues él estuvieron hablando y que él iba a patrocinar para hacer el mundial de Grupo N, campeonato del mundo de Grupo N, de producción, y se embarcó en el coche, en mi equipo y demás, hizo el Monte Carlo y después el Sandokan dijo, hasta luego. Sí, porque Sandokan también tenía ciertos problemillas con la justicia. Con la justicia. Bueno. Pues estuvo ahí estuvo, lo que pasa que fue muy desilusionante, pero Martínez Saco es un gran piloto. Bueno, Álvaro, Mundial de rallies, y por lo visto hay mucho movimiento entre los equipos. El último, Ogier a Volkswagen, ¿no? Ogier a Volkswagen, que va a hacer la temporada, va a hacer la temporada con un Super 2000. Uh-huh. Va a hacer toda la prueba, va a hacer todo el año con un Skoda Super 2000 de la fábrica Volkswagen. Va a hacerlo y también va a compaginarlo con los test que va a hacer el World Rally Car, uh-huh. el Polo World Rally Car. Va a ir compaginando las dos cosas. Que va a estar haciendo el Mundial para no perder forma y promocionando, no coño, evolucionando el World Rally Car también. Bueno, entonces podemos descartarlo ya el año que viene para aspirar al título mundial. Sí, no, pues claro, eso está súper descartado. O sea, este año va a ser, no va a ser un año en blanco como ha hecho, por ejemplo, Dani Sordo o semiblanco, como ha sido Dani Sordo, que ha hecho 5 o 6 pruebas, nada más. Si no, le va a hacer todas las pruebas para no perder lo que he comentado antes, para no perder el ritmo de carrera y evolucionar también el World Rally Car. Había rumores de Mini, de que pasaba también por apuros económicos. Mini, ¿qué rumores... pasa con 2012? ¿Qué pasa con Dani Sordo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se sabe algo ya? Esa es la gran incógnita. Mini ha decidido que ProDrive, el David Richard, que se va a hacer cargo del equipo. Y entonces, claro, se suponía que este año que ha hecho 5 o 6 pruebas, las 6 pruebas que ha hecho. Para hacerlo completo, para hacer este, ¿no? El completo, este año, el 2012, pues Mini se ha echado atrás y ni dinero. Entonces, lo que están buscando es a ver si hay. Buscar los pilotos o quien sea, buscar los patrocinios para poder buscar el suficiente dinero para poder hacer la temporada completa. A Papá Botín, está buscando a Papá eso, Botín. Papá Botín. Me imagino que estará buscando a Papá Botín. Me imagino que Chris Mickey también estará buscando a alguien en Inglaterra. También con dinero para poder intentar hacer lo que tú veías al Mini corriendo también en el Mundial de Rally, lo veías colorado nada más, colorado. Y sin nada de publicidad. Sin publicidad ninguna. También está pasando problemas también Ford. Porque Ford. Lo comentamos la otra vez, creo que lo comentamos, que Hirvonen es piloto ya oficial de Citroën. Lo fichó. Lo fichó Citroën, entonces Ford se quedó con Janimati Latvala nada más, y el otro piloto oficial es Tanak, que ha sido el actual campeón de Super 2000. Tanak o como sean, está entre los nórdicos, no hay quien lo entienda. Entonces se han quedado esos dos pilotos. El equipo filial también se ha quedado fuera, Stobart. Y en... ¿quién más? Ah, de Citroën también, Nasser Al-Attiyah, que ha sido el actual campeón del Dakar, que está corriendo en Super 2000 también. Por lo visto va a ser también tercer piloto oficial de Citroën, que va a llevar la publicidad de Qatar también, va a llevar dinero de Qatar. Uh-huh. Y al parecer pues... ¿Citroën es el único que no pasa apuro en esto del Mundial? Sí, Citroën, claro. Es que también tenemos la marca, también tenemos a los Red Bull, eso que patrocina un montón de dinero. Claro. Estamos hablando también que lleva ya 8 veces campeón del mundo Sebastián Loeb, uh-huh. y ahí se apuesta sobre seguro. Es la marca que menos problemas va a tener. Aunque yo creo que Ford va a estar también ahí y van a estar los demás equipos. También hay noticia también que se va a hacer otra copa, como quien dice, monomarca, como está la World Rally Academy. Que es Rally Clash, se llama una cosa así, que es el promotor, es el que ha llevado el equipo este año de Heidi Paddon, que es campeón de Grupo N, del Mundial de Producción, y va a hacer una copa monomarca, con seis rally del Mundial. Uh-huh. Y va a costar sobre unos 260.000 euros, que es un precio más o menos módico, para hacer las 6 pruebas del Mundial. Y todos con el mismo coche, con el mismo motor, el mismo es que eso es lo que se está llevando ahora, hacer todo, porque por ejemplo este, como es Roberto Méndez, ha estado en Francia también ahora en el Rally de Brandt, que le ha ganado ya Jean-Marie Latvala. Y ha sido ha llevado 8 equipos, ha llevado 8 Ford R2, y de los 8 han terminado todos. Que ha sido un gran éxito para Roberto Méndez después de la temporada que ha pasado con su alto y bajo, pues ha estado ahí. ¿Y qué más hay por ahí? Hay unas cosas más, pero vamos, lo dejaremos para otro día. Sí, porque nos queda todavía un programa y ya no hay pruebas, y de algo habrá que hablar dentro de 2 semanas, ¿eh? Sí, claro. No, sí, pero las noticias tienen ahí... Ya surgirán, y si no las buscamos. Sí. Álvaro, muchas gracias, hombre. Venga. Que ya nos vemos dentro de 2 semanas. Venga, nosotros estaremos mañana por aquí a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.